now he's dead and gone. Now he's dead and gone. Now he's dead and gone. Now he's dead and gone. He's a mean old man, but he could blow his horn. La Casa Radio, la Casa del Rock, presenta. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos en CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock. Estamos transmitiendo desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo a través de Internet. Nos saluda Arturo Shendra. Estamos aquí ya conectados, listos para compartir lo mejor del rock, lo mejor de la música. Ya saben, aquí su participación, su colaboración es de gran importancia, porque juntos hacemos la programación del día de hoy. Ya saben que todo es al aire, todo es improvisado, y así van surgiendo las buenas rolas que ustedes van compartiendo. Bien, vamos a poner algo de fondo, algo de música para acompañar esto. Ahí tenemos de fondo a un gran músico, precursor del blues y del rhythm and blues británico, el gran John Mayall, que inició sus pasos por el blues y el rock allá por el año de 1955, fundando su primera banda, The Powerhouse Four. Y ya posteriormente formaría la banda más famosa que creó, llamada The Blues Breakers, donde participaron grandes músicos, o músicos que posteriormente serían grandes, ahora sí que grandes en sus propias bandas, ¿no? Como Eric Clapton, Peter Green, Mike Taylor, que formarían bandas como Fleetwood Mac, ya saben, y Cream, Eric Clapton. Y así fueron desfilando una gran cantidad de músicos ahí por la alineación, de esta tremenda alineación llamada John Mayall and the Blues Breakers, o The Blues Breakers. Un gran músico, John Mayall, y los músicos que participaron con él, tremendos. ¿Qué podemos decir de ellos? Bien, pues seguimos aquí. Vamos a empezar a saludar a la banda, a los camaradas que ya se hacen presentes por acá. El buen Mitra, que ya está presente ya desde hace ratito, ya pasó lista. Bien, entonces, Mitra. Alexan también, ya también está aquí escuchando buen rock, buena, o en este caso, un buen blues acá de fondo con John Mayall. Mi camarada Enrique Díaz, que anda por ahí. Alex Thrasher, ya anda por acá. Alex Thrasher, qué chido, Alex, que andas por aquí. Saludos a toda la banda rock and rollera. Aquí su cuate Alex Thrasher. Qué bien, Alex, que estás por acá. Ya te extrañábamos. Y el buen Manuel dice, saludos aquí ya reportándome. Manda saludos a la banda que está en la tomandancia. Saludos a toda la banda que está ahí en la tomandancia ya, listos para pasar un buen momento y convivir ahí entre camaradas. Puro rock and rollero de hueso colorado. Saludos desde la tomandancia, dice nuestro buen amigo René, con toda la banda rockera. Viento, René, ¿no? Pues ahí dándole gracia a la convivencia, ¿no? Viento, René, pues un saludo para toda la banda que está por ahí pasando un buen rato en compañía de, pues, de todos sus amigos, ¿no? Amigos, amigas, ahí cotorreando, contando buenos pasando momentos chidos, ¿no? Muchas veces en ese tipo de convivencia, pues se acuerda uno de anécdotas que vivió en algún otro momento y es bien chido, ¿no? Recordarlos. Y en una convivencia así de chida, ¿no? Bien, pues seguimos por acá también. Ya llegué, dice Uyuala, arriba de la poderosa máquina del Cruz Azul. Bien, entonces Uyuala, yo antes le iba al Cruz Azul, pero ya después ya cambié a las Chivas. No sé por qué, pero así fue la transición. Pero ahorita ya no le voy a ningún equipo, ya no me gusta el fútbol, ya no veo el fútbol, cabrón. Sí me gusta el fútbol, es más, lo practiqué un buen. Y me sigue gustando, ya de repente ya uno que va al parque y se echa uno que otro partidito cascarita, ¿no? Pero ya sí de ver los partidos en la tele, ¿no? O en internet ya no, como que ya no me llama la atención mucho que digamos. Ah, bien todos. Nos dices de quién es Uyuala y la lanzamos. Ahí está pidiendo su material Uyuala. Bien, pues toda la banda por ahí reportándose. Buen Leonides, también que anda por ahí. Saludo para Leonides, para María Elena también. Que está por ahí también ya lista para escuchar buena música. Ya saben, hagan sus peticiones y aquí los vamos complaciendo. Vamos a buscar ese material que pide Uyuala. Bien, pues ya vamos a complacer a Uyuala con la primera rola. Oye, Chicken Food se llama. Vamos a esperar a que nos escriba un poquito más. Bien. Pero tenemos un fondo también muy chido, ¿no? Have you heard John Mayall? Bien, vámonos con el tema que pide nuestro amigo y camarada Uyuala. Oye, Chicken Foot. Va para ti, mi buen amigo Uyuala. Esto dice así. Power healer, I choose my hand. Oye, Chicken Foot. Eso fue para nuestro amigo Uyuala. Chicken Foot es el supergrupo de hard rock formado en 2008 por los músicos Sammy Hagar en la voz, el bajista Michael Anthony, el guitarrista Joe Satriani y el baterista Chad Smith. Una super banda, ¿no? Ya conocemos a todos estos músicos. Sammy Hagar en su paso por Van Halen, y al igual que Michael Anthony. Y Joe Satriani, ¿no? Ya saben, ese gran guitarro que ha participado en algunas bandas como Deep Purple en algún momento, participando también como músico de apoyo para Mick Jagger y de manera solista, ¿no? Haciendo sus grandes proyectos. Y como maestro, ¿no? Ya saben que ha sido maestro de grandes guitarristas, como el guitarrista de Metallica, Kirk Hammett, y muchos otros por ahí, ¿no? Muchos músicos le deben mucho a Joe Satriani de haber tomado sus clasecitas con él. Y Chad Smith de la banda Red Hot Chili Peppers, esa tremenda banda también, rockera bien cañona. Bien, pues esa banda interpretó el tema de Oh Yeah. También esa rola que está de fondo soy bien perrona. Esta banda es Gone. World of Radio Mix. Soy chingón. Vamos a escuchar un poco de esta banda. Eso fue Gone, con el tema World Up. Suena muy chido. Gone es una banda escocesa de Escocia, formada por allá por el año de 1987. Ya una banda que ya tiene gran trayectoria. Y yo apenas la vengo escuchando. De repente aparecen cosas interesantes, como esta banda de Gone. Bien, entonces pues bueno, ahí está, ahí apareció de repente y me latió. Como lo que está sonando ahorita de fondo también. Hay mucha buena música que de repente va surgiendo. Bien, por acá vamos a mandar saludos a ¿qué? Jitsu y Alexis y Valeria, que están celebrando mudanza. Bien, entonces un saludo para los camaradas del buen Mitra. Ya piden su material. Ahorita los complacemos, Mitra, con mucho, mucho gusto, ya sabes. Dice Alex Trasher, ya estamos de regreso. Estuve ausente porque me tocó trabajar fueras. También ahorita estoy trabajando, pero aquí en la Ciudad de México. Pero estamos aquí presentes rockeando. Qué chido, Alex, que andes por acá. Ya sabes, cuando andes fueras, pues también nos puedes oír. Ahí sí no hay pretexto. Ya sabes que por internet, donde quiera. Pero pues al menos que haya sido un lugar donde no agarre el internet, ¿no? Y también depende también del grado de compromisos, ¿no?, que uno tiene luego. Dice acá Alexan, saludos chicas, chicos de la Casa del Rock, buena vibra para todos. Vientos. Y acá Manuel, pon una de Volbeat, la de The Devil's Blending Crow. Sí, no manches, esa banda de Volbeat suena muy chingón. Vamos a buscar ese material. Porque ya se nos está juntando la lista. Vamos a bailar por acá. Tenemos que hacer ciertos malabares. Vamos a buscar este material que nos pide el buen Manuel. Aquí ya la tenemos lista. Vámonos con esta de Volbeat, The Devil's Bleeding Crown. Directamente hasta la Tomandancia, que está muy activa el día de hoy. Vámonos con esto que dice así: Volbeat, The Devil's Bleeding Crown. Cast Volbeat, The Devil's Bleeding Crown. Volbeat, una banda de Dinamarca, una banda danesa formada por allá por el año 2001 y que siguen haciendo buen rock. Me imagino que ya después de esta, de que pase la pandemia, van a andar de gira intensamente. Es una banda muy buena, gran ritmo, me gusta mucho, suena muy chida. Bien, pues seguimos por acá saludando a la banda. Y Mitra, pues acá saluda a la Tomandancia, saludos a la Tomandancia. Y también acá nos muestra la Redonda, su bebida que trae ahí entre manos. Bien, pues Mitra, salud. Toda la bandota. Y aquí nos dice Uyuala, ¿cuándo vas a volver a tocar? Un Facebook Live. No te cotices, me dice este Uyuala. Ya pronto haremos algo, vas a ver. Ya seguimos por aquí. Ese que se llama José dice, hola, los adictos a la casa, ya escuchando desde las sombras. Bien, entonces José, ¿cómo desde las sombras? ¿Estás acá en tu cuarto en penumbras o qué onda? A ver, platícanos. Raimundo. ¿Qué hubo, mi estimado Arturo Shendra? ¿Cómo andas? Espero que todo ok. Saludo para toda la banda. Mi rola del día de hoy, si se puede, por favor. Muy bien, ahorita la anunciamos. La tenemos ahí ya lista en, ahora sí que formada ahí en las peticiones del día de hoy. Y también le manda saludos a la Tomandancia. Bien, entonces Raimundo, ahorita la lanzamos ahí. También René pidiendo material, chido. Es bien, entonces René, ahorita la lanzamos, Bien. Bien, pues vámonos con el tema que pide nuestro buen amigo Mitra. Pide un tema de la Cuca. Nos pide el tema de Electroshock. Va, para mí trae esto, que dice así. Electroshock, la Cuca. Amores que me tienen aquí, pero estoy perdido, encerrado sin ti. Soy un loco, tú me tienes más loco. Te necesito, como necesito electroshock. Electroshock, electroshock, electroshock. Se me fue la mente, te dejé mi corazón. Solo por ti perdí la razón. Soy un loco, tú me tienes más loco. Te necesito, como necesito electroshock. Electroshock, electroshock, electroshock. No soporto más este lugar. Ven por mí, sácame de aquí. Soy un loco, tú me tienes más loco. Como necesito electroshock. Electroshock, electroshock, electroshock. Electroshock, electroshock, electroshock, Electroshock de la Cuca para el buen Mitra, que nos acompaña desde el chat de Metal Blood, compartiendo con sus camaradas el día de hoy, celebrando la mudanza, ¿no? Que dices que acabas de hacer, Mitra. Vientos. De acá seguimos viendo lo que comparte la banda. Dice ese que se llama José: solo digo desde las sombras porque sí estaba escuchando desde el inicio del programa, pero no había escrito mensaje. Vientos, José. El buen Lobo. Saludos a toda la banda metalera. No podré conectarme, pero dejaré mis peticiones. Vientos, Luis. Ya tienes acá tus peticiones. Tiene como unas 40 peticiones. No, tiene dos. Pero ya sabes que este programa se graba y ya después lo podrás escuchar con calmita. Vientos, Luis. Ahorita lanzamos esas rolas. Bien, vamos a lanzar un tema que nos piden acá desde la Tomandancia. Nos piden el tema Icens and Iron, Power Wolf, para Patty Wynn, hasta la Tomandancia, que está ahí conviviendo con toda la banda, pasando un tremendo momento de sano esparcimiento. Bien, pues vámonos con este material. Saints and Iron, Power Wolf, de su disco del año 2018, The Sacrament of Sign. Power Wolf es una banda alemana de power metal creada en 2003. Se caracteriza por sus temáticas religiosas, en la que mezcla líricamente conceptos satánicos y religiosos, y pues las referencias a leyendas sobre vampiros y hombres lobo. Es una banda que surgió ya por el año 2003, como les digo, allá en Alemania. Bien, pues suena bastante, bastante poderoso, ¿no? El material de esta agrupación. Eso fue para Patty Wynn, Hasta la Tomandancia. Bien, pues seguimos aquí en las complacencias, ya saben. Vamos a complacer a la banda que está aquí presente el día de hoy aquí pidiendo su material. Ahora sí que gracias a su participación nos enteramos de buen material, de buena música. Y en Uyuala está muy activo el día de hoy. Ya pide material también. Sí, otra la lanzamos, Uyuala. Vamos a apuntarla ya en la lista y ahorita comentamos todo lo que estás diciendo ahí. Y entonces vamos a complacer a Raimundo con un material que ya pidió hace ratito. Un material de la banda Crisálida. Una canción que se llama Araucana. Vamos a escuchar esta agrupación. Para Raimundo, desde CDMX, la casa radio, la casa del rock. Araucana, la banda Crisálida, de su disco Solar del año 2012. Para el buen Raimundo. Crisálida, una banda chilena. Ya, surgida por allá por el año de 1997. Que siguen creando buena música, buen material. Pues bueno, vamos a leer un poquito aquí de Crisálida. Crisálida se forma a fines del año 1997. Y bueno, pues por acá es una banda chilena, como les digo. Su estilo es más metalero progresivo, ¿no? Se oye bastante bien, tiene una grabación de mucha calidad, se oye muy bueno. Muy bueno el material. Los integrantes: Cintia, Cristian, Manuel, Rodrigo G y Rodrigo S. Una banda que ya tiene sus añitos en el haber musical y haciendo buen material. Eso es para nuestro buen amigo Raimundo, que nos comparte el día de hoy esta banda tan buena llamada Crisálida, banda chilena. Y entonces, bien, acá ese que se llama José nos pide un material de una banda llamada Galacticon. El tema es My Name is Murder. La estuvimos buscando por acá y nos aparece con otro nombre, pero vamos a ver si la atinamos. Vámonos con esto que se llama My Name is Murder. Oficial audio, ahí dice. Vamos a ver si es. Si no, ya después buscamos la que pides, mi buen amigo José. We'll be right back. My Name is Mulder, Brandon Small. Estaba buscando algo de aquí del autor. Y estoy leyendo algo de Brandon Small, que es un escritor, productor de sitcom, actor, comediante, doblador, compositor y músico estadounidense. Es más conocido como el creador de las series animadas Home Movies y Metal Collapse. Y es el creador de la banda virtual de death metal Deathlok. Pues ahí está. Este tema que escuchamos hace ratito, My Name is Murder, es un tema que se lanzó por allá por el año del 2017. Eso fue para nuestro amigo ese que se llama José. Sí, se desprende del álbum Galacticon 2, Beyond the Storm. Bien, entonces, seguimos acá en la onda. Nos pedía por acá también en la tomandancia un material. Bueno, ya complacimos a Patty Wynn, también al buen Manuel. Pero acá en Metal Blood también hay una petición que ya tiene ratito que está por ahí. El buen Mitra. Vamos a complacer a Ruth con un tema muy chido. También de una banda muy buena. Ya saben que los clásicos nunca hacen falta aquí, ¿no? Es que vamos a lanzar uno de los clásicos. De los clásicos del rock, ya saben. Una banda llamada Scorpions. Con el tema Still Loving You. Vamos a ponernos acá a tono con este tremendo grupo llamado Scorpions. Y con una gran canción. Still Loving You. Para Ruth desde CDMX, la casa radio. La casa del rock. Hier sind sie aus Hannover, the Scorpions. I will. Carla tan buena, Still Loving You, Scorpions. Un tema que se desprende del álbum Love at First Sting del año de 1984. La tremenda voz de Klaus Main. Un gran cantante, un gran vocalista. Hubo un tiempo en que estuvo batallando con su voz. Y la banda decidió hacer una pausa para aguantar a que se recuperara Klaus Main. No sustituirlo, ya que son grandes camaradas. Aguantaron hasta que pudo regresar a la alineación y seguir rodando por el mundo juntos. Una gran banda, Scorpions, de lo mejor del rock de todos los tiempos, sonando aquí en la Casa del Rock. Mucha música muy chida. También Alex Thrasher. Arturo, una rolita chingona, por favor. La de Necrosis de Carcass. Vamos a poner a Carcass, esa tremenda banda tan potente. Vamos a saludar también a nuestro buen amigo, el profesor Maldonado. Saludos al buen profesor David Maldonado, gran rockero. Escuchamos de fondito a Rod Stewart y Amy Bell. Rod Stewart también un gran músico, la verdad es un cantante muy chingón. Vamos a buscar este tema que pide su buen amigo Alex Thrasher. Por acá haciendo maniobra, ya saben. Aquí la hacemos de tocho. Estamos buscando este material. Vamos a poner esta rolita que acabe. A escuchar un poquito de Rod Stewart, a recordarlo. Bien, pues ahora sí vámonos con lo más rudo. Esto que nos pide Alex Thrasher, Necrotisms, de la banda Carcas del año 2091, les iba a decir. 1991. Vámonos, esto dice así. Thank you. body is admitted to a public mortuary. Any victim of sudden or unexpected death would be brought here for a post-mortem by a pathologist. Their job is to establish the cause of death. But sometimes a body is unrecognizable. Then it's vital, especially if murder is suspected, to establish identity. Yeah. Propagation, Carcass, para el buen Alex Thrasher, un tema que se desprende de su álbum Necroticins. Dice Alex Thrasher que sí es la rola que quería. Bien, pues qué bueno que la atinamos, Alex. Carcass es una banda británica de death metal melódico que en sus inicios tocaba gore grind y grindcore, procedente de Liverpool. Carcass surge como una banda brutal, llena de energía, con lírica sobre enfermedades humanas, con una atmósfera carnicera y llena de sonido crudo e intenso. Sí, Carcass tiene un gran poder, la neta. Una banda muy, muy salvaje, muy rabiosa, muy buena banda. Bien, pues seguimos por aquí. Eso fue para nuestro buen amigo Alex Thrasher. Tremenda banda Carcass, la verdad. Vamos a complacer a nuestro buen amigo Uyuala con otro tema que nos pidió hace ratito. Vamos a buscar el tema, también de una banda allá, también pues, clasicona, no es muy antigua, pero sí es una banda clásica del rock, del hard rock, la banda Guns N' Roses, con el tema It's So Easy. Dice aquí, dice, bueno, ahí nos pide otro material. Y nos dice, todos somos Mitra. Pone el hashtag. Ya saben que de repente los nombramos Mitra, ¿no? A todos. De repente, José Mitra, Uyuala Mitra. Pues toda la banda Mitra, de repente, ¿no? Se nos cruzan los cables y les llamamos Mitra a todos. Por eso todos somos Mitra. Vamos a buscar ese material. It's So Easy, Guns N' Roses, de su álbum Apetito por la Destrucción. Vamos a complacer al bueno Yuala y recordar esta rola tan buena. Y de ese disco tan cañón, que está muy bueno. Vámonos con esto que dice así. It's So Easy, Guns N' Roses. Y vuelve a ponerlo Yuala, todos somos Mitra. Vientos. Bullseye every night. Now it's so easy, whatever. So Easy, Guns N' Roses, de su álbum Apetito por la Destrucción del año de 1900, ¿qué? 87, ¿no? Si no me equivoco. Es que aquí de repente se me atravesó Metallica. Pues sí, yo que recuerdo ese material era del 87, sí, es del 87. Sí, me acuerdo cuando un amigo trajo unos materiales de allá del Gabacho. Se fue de aventura para allá, al otro lado, y de regreso se trajo unos discos, más bien unas cintas, y una de esas cintas era la de El Apetito por la Destrucción. Y le digo, ¿qué onda? Pues préstame ese material, ¿no? Para reconocer esa banda, a ver qué tal toca acá. Y ya me prestó el cassette y ya no se lo regresé. Me gustó un resto que le dije, ¿sabes qué tranza, güey? Regálame el material, güey, el cassette está muy chingón. Y ya le tuve que casi que rogar al cabrón para que me lo regalara. Y sí me lo dio. Sí, ese material se me hizo bien chingón. Guns N' Roses todavía no sonaba aquí en México, pero él lo trajo para acá. Y aquí en La Reynosa yo creo que fue de los primeros que sonaron. Aquí en Azcapo. Ese material de Guns N' Roses. Eso fue para Uyuala. Mi buen amigo Uyuala, que anda por ahí. Vientos Uyuala. Vamos a preparar un material aquí que nos piden de La Tomandancia. Un material de una banda llamada Moonspell. El tema Vampiria. Una banda de estilo Doom, algo así, ¿no? Yo me acuerdo que mi buen amigo Fabián, el buen Fabián, es un gran melómano, Fabián. Pero me acuerdo que allá por los 90s, él conseguía mucho material de Europa, ¿no? De aquellos laredos. Y una de sus bandas favoritas era Moonspell. Y ahí la escuchábamos. Una banda acá densa, oscurona. Muy, muy, muy chida. Pues Moonspell, Vampiria, para Edgar y toda La Tomandancia. Saludos para allá. Pues vámonos con este tema. Vampiria, Moonspell. Esto dice así. No, you're in love. into destiny. We'll be right back. Vampiria Moonspell, de su álbum Wolfheart, del año de 1995. Moonspell es una banda de black gothic metal originaria de la ciudad de Brandoa, en Portugal, liderada por Fernando Ribeiro. Los géneros que toca Moonspell es folk metal, black metal, doom metal, metal gótico, metal progresivo, progresivo, death metal melódico. Y es una banda que viene actuando ya desde el año 1992. Siguen haciendo buen ruido esta tremenda banda llamada Moonspell. Un tema que va dedicado hasta la tomandancia para el buen Edgar, que está en compañía de todos los camaradas ahí presentes, pasando un gran momento de sano esparcimiento. Bien, pues seguimos por acá y tenemos a Moonspell de fondo. Vamos a lanzar uno de los temas que pidió el buen Luis Lobo. Dice que no está presente, pero que comparte sus peticiones. Tiene una petición aquí de una banda llamada Metallica. Metallica, el tema One, de una versión que dice multidireccional. Vamos a ver cómo se escucha acá. Vamos a buscarla por acá. Vamos a lanzar este tema de Metallica llamado One. Y escuchamos este material que comparte Luis. Metallica One, desde CDMX, la casa radio, la casa del rock. Metallica One en una versión muy muy locochona, ¿no? Una versión en 8D, le llaman así 8D. Bueno, aquí dice usa audífonos multitrack en 8, procesado en 8D. Dice, se escuchan los elementos moviéndose a tu alrededor. La página de YouTube es 8D Fusion. Por si quieren checar ahí, me imagino que debe haber más música en este formato de 8D. Sí, a mí como que sí me mareé un poco. Nunca me imaginé que la música me pudiera marear. Pero así como la escuché con los audífonos, pues sí sientes, ¿no? Como pues van de un lado para otro los sonidos, ¿no? Los escuchas, ¿no? De repente la batería se mueve de un lado para otro y los demás instrumentos igual. Y la voz no paran de moverse. Pues está interesante la manera en la que se mezcla el sonido con este procesamiento 8D. Por acá estaba viendo que también hay 24D. Hay unas cosas muy locochonas. Pero como que no me latió mucho, como que sí está bien, así como que para mostrar, ¿no?, lo que se puede hacer con el 8D, ¿no? Con el procesamiento 8D. Pero sí siento como que sí debería ser como que así como muy bien planeado cómo se va a meter para que se oiga musical y que no se oiga así como un poco así mareador, ¿no? Se me hizo muy mareador la canción. Pero pues bueno, ya conocimos algo de esto, ¿no? Ya había escuchado algunas cosas similares. Una vez escuché una canción así, pero no tan paneada, nada más que movían algunas cosas, nada más. No como lo hicieron en este tema. Pero pues bueno, está interesante conocer este proceso, porque sí, combinándolo con el sistema que conocemos ya tradicional, que es el estéreo, pues se pueden hacer cosas chidas. Sí, estuve analizando, escuchando más o menos detenidamente lo que estamos transmitiendo el día de hoy. Y hay unas producciones muy interesantes, muy chidas. Y me doy cuenta, ¿no?, de cómo los productores son una parte bien, muy más bien es una parte muy importante para que un grupo obtenga su sonido, ¿no? Y pueda impactar en la audiencia también de manera intensa, ¿no? Escuchamos los materiales el material de Guns N' Roses con una mezcla bastante chida, ¿no? Ese álbum de Apetito por la Destrucción. El de Volbeat que escuchamos, su música con un sonido más actual pero también chido, ¿no? Entonces hay muchos productores, muchas producciones muy chidas. Y hay producciones que también son sencillas como la de Muspel, que no se oye así una producción super cañona. Inclusive se oye el sonido en la batería, se oye un tanto como que usaron caja de ritmos. No se oye súper trabajado, pero el feeling está muy chido, ¿no? A mí me gusta el feeling. Entonces son muchos aspectos los que interfieren para que una canción sea llegadora, ¿no? Pero lo principal para mí es como que la esencia de la canción, ¿no? La música, cómo la interpreta el artista. Esa es la parte pues principal para mí. La parte de la composición, de la expresión, la interpretación, ¿no? Pero la producción en sí, en general, pues ayuda mucho, ¿no? También, ¿no?, a que una canción tenga un impacto más intenso. Bien, pues seguimos por acá. Después de este choro mareador, dice Mitra, todos rifan, salud. Sigue acá en el festejo, Mitra. En esa reciente mudanza, ¿no?, que están celebrando el cambio de casa. Bien, pues Mitra, es toda una hazaña, ¿no?, cambiarse de casa. Yo me he cambiado de cuarto, nada más aquí en mi casa, y aún así siento medio pesada la cosa. Ahora imagínate, ya cambiarte de casa, pues está más cañón. Bien, seguimos por acá. Uyuala pide un tema de La Lupita, una banda mexicana. Vamos a complacer a Oyuala antes de que se duerma. Y antes de que se acabe la transmisión del día de hoy. Bien, vámonos con esto de la Lupita. Ja, ja, ja. De su álbum 3D. Hablando del 8D. Vámonos con el 3D de la Lupita. Con su álbum, con su tema. Ja, ja, ja. Para Oyuala. Esto dice así. La Lupita, ja, ja, ja, de su álbum 3D del año de 1996. La Lupita es un grupo de rock procedente de México que conformaron el auge del rock en español de la década de los 90 en México. Por allá iniciaron a hacer sus pininos por el año de 1989, pero ya como La Lupita empezaron en el año de 1991. Bien, pues ahí está La Lupita. Y dice ese que se llama José: esa canción de La Lupita siempre me recordó la canción de Rock Lobster del grupo B52. Sí, el rock de la langosta, ¿no? Sí, sí, tiene un cierto toquecito. Ya sabes, las influencias siempre están por ahí presentes. Bueno, esa canción de La Lupita fue para Oyuala. Por acá, René. Mi rola: Orden Organs, Winds of Bale. Gracias, abrazos a todos, salud, abrazo a ti, carnal Arturo, chido René. Vamos a buscar ese material que pides. Tremendo material que piden desde la tomandancia. Vamos por acá buscando la onda, buscando el material. Winds of Bale, of Bale, Orden Organ. Esto va para René. Ya casi estamos a punto de cerrar la transmisión del día de hoy. Ya se dejaron venir las vacaciones, ¿no? ¿Qué van a hacer en las vacaciones, muchachos? Muchachos y muchachas. ¿Dónde se lo van a pasar? ¿Van a andar por acá o se van a dar un rol por ahí? ¿Se van a escapar a la playa o a dónde? ¿O al bosque? ¿Se van a ir lejos o cerca? Así que... lejos o cerca siempre vamos a encontrar lugares chidos. Y también, depende mucho de con quién vayamos, ¿no? Como para pasarla chido, ¿no? Porque podemos estar en un lugar muy sencillito aparentemente, pero pasándola todo dar con los camaradas, ¿no? Yo recuerdo algunas anécdotas así muy... muy chistosos. Bueno, se me hacen chistosos ahorita. Pero me acuerdo que... en la secundaria luego solía... ya saben, irse uno de pinta o de repente... verse con un amigo para cotorrear un rato por ahí. Y me acuerdo que un día estaba con un amigo... por ahí por el... por San Pablo, ahí ya saben, por el río de San Pablo, acá en... por el Rosario. Acá en Azcapotzalco. Cerca de Azcapotzalco, ¿no? Creo que el Rosario y San Pablo ya casi pertenecen a Tlalnepantla, ¿no? Al Estado de México. Pero bueno, estábamos ahí, caminando ahí por la orilla del río, ahí cerca del río. Estábamos echando un poco de coto. Y me acuerdo que nos agarró un aguacero. Y donde nos pudimos atajar era un tubo de esos de agua, de esos tubotes grandotes. Nos metimos ahí al tubo. Nos esperamos a que pasara la lluvia, pero no sé, nos la pasamos tan chingón ahí platicando y... observando la lluvia cómo caía y ahí solitos. Que fue una experiencia que la neta no olvido. Se me hizo muy agradable. Y fue algo muy, muy simple aparentemente, pero pues, con el camarada con el que andaba, pues era muy chido, ¿no? Cotorrearla con él. El buen Jorge, el pollito, el pollo. Ya tiene un resto que no lo veo, no sé dónde ande ahorita. Bien, pues vámonos a... complacer a la banda con este material. Winds of Bale de la banda Orden Hogan para el buen René y toda la banda de la Tomandancia. Vámonos, esto dice así. We'll be right back. Winds of Bale, Orden Hogan. Orden Hogan, vamos a buscar algo de Orden Hogan. Orden Hogan es un grupo de power metal procedente de Ansbach y surgido en 1996 bajo el nombre de Transcendent Eigen White. Sin embargo, en 1997 deciden cambiar su nombre original por Orden Hogan, bajo el cual practican un estilo que fusiona metal progresivo y power metal. Son de Alemania. Eso fue para el buen René hasta la Tomandancia. Esta tremenda banda con tremendo power. Y acá nos comenta ese que se llama José. Vacaciones, dice, casi nunca salgo, menos ahorita por lo del virus. Yo creo que trataré de terminar un retrato que debo. Oh, qué bien. Sí, por ahí está el retrato que se debe ya desde hace un rato, ¿no, José? Pero sabemos que le estás metiendo ahí gran talento. Sí, pues hay que estar un poco guardados en estos tiempos. Y si uno sale, pues tener las precauciones debidas, ¿no? Nada más. Bien, mi camarada Lázaro. Ah, pues estamos hablando del cuadro, ¿no? Que se debe. Lázaro, comparte por acá un anuncio, ¿no? De unos camaradas que solicitan bataco. Vamos a lanzar el anuncio, dice: los Topsiders buscan baterista para covers clásicos y actual, para trabajar en bares y donde haya jale. Requisitos, ya saben: no huesero, no estrella, alivianado, comprometido, con equipo. Dice: interesados, llamar al 5591-2131-39. 5591-2131-39 con Isaías Martínez. Son de acá de la colonia Electricistas en Azcapotzalco. Por ahí, si hay algún bataco que se interese en chambear, ya saben, pónganse en contacto con estos camaradas de la banda Topsiders, banda de covers clásicos y actuales. Bien, pues ahí está ya el anuncio que comparte nuestro buen amigo Lázaro Sosa. También acá Mitra. ¿Qué? ¿Que nos ponga su carnal? Bueno, aquí ya no sé. Dice aquí: bastante tarde, pero ya estoy acá conectado. Lo siento, tenía visitas. Sí, ya lanzamos una rola, Luis. Esa rola de Metallica que nos mareó. Bueno, a mí me mareó bien cabrón. Dice: ahora sí que se mueve la música. Ahora sí que los instrumentos. De un lado para otro, ¿no? Pero está interesante el... y la manera en la que se maneja el audio en esas dimensiones, ¿no? Dice: oh, ese anuncio tiene todos los elementos clásicos de los anuncios. Recuerdo cuando se tenía que ir a pegar los anuncios a los puestos del Chopo. Sí, es un anuncio así, como que lo escribes así en el papel y a pegar, ¿no? Sí, pues ahí está el anuncio, ya saben. Si hay un bataco por ahí que quiera entrarle al proyecto, pues ahí está. Bien, pues ya casi es hora de despedirnos, muchachos y muchachas de la Casa del Rock. Aquí estamos escuchando de fondo una musiquita del Belking, The One We Shall Follow. Bien, nos comentaba Luis que tuvo visitas y por eso se conectó un poquito tarde, pero ya está por acá. Vamos a cerrar con el tema que nos compartes también, Luis, el segundo tema. Cerberus Tequila. Vamos a buscar ese material para transmitirlo, ¿no? Cerberus Tequila. Una noche bastante variadita, con buenas rolas. Hubo clásicos y hubo de todo, ¿no? Unas cosas más pesadonas, otras más tranquilonas. Empezamos con algo de blues, rhythm and blues, con John Mayall. Y todo se fue diversificando gracias a las participaciones de todos ustedes que piden su material. Bien. Mitra, se ve que está gozando la chida ahorita ahí en compañía de sus camaradas. Dice que nos pongan su canal. Dice Mitra. Sí, pues los que quieran compartir canal ya saben, ¿no? Los chavos estos de los batacos, pues estaría bien que pongan su canal para promoverse también, ¿no? Canal de YouTube. Bien, pues no me queda más que agradecerle su amable asistencia, estar aquí conviviendo y pasándola bien, ¿no? La tomandancia, me imagino que sigue bastante activa y va a estar ahí en acción durante un buen rato. Bien, seguimos por acá. Dice Raimundo, nada como cerrar la noche con buena música. Saludos, buen programa. Qué bueno que te latió, Raimundo, y que estuviste por acá pidiendo material y compartiendo material. Sí, saludos, dice René. Vientos. Bien, pues cuídense mucho, muchachos y muchachas de la Casa del Rock. Pásenla muy bien. Nos estamos viendo por acá en la próxima para compartir buena música y seguir pasando buenos momentos. Toda la banda que estuvo presente aquí compartiendo material y los que estuvieron escuchando también, un saludote para todos ellos. Vamos a despedirnos con este material que pidió Luis, su segundo tema. Cerberus, Tequila. Cuídense mucho, nos vemos en la próxima. Soy Arturo Shendra. Recuerden visitarnos ahí en CDMX, La Casa Radio, en Facebook, para que se enteren de lo que compartimos. Luego de repente me da por compartir algunos videos que me encuentro por ahí. Y acabo de compartir un documental de ZZ Top. Véanlo. Está muy chingón. A mí me gustó mucho el de ZZ Top. Está muy chingón. Muy recomendable ese documental de una pequeña banda tejana llamada ZZ Top. Véanlo. Si no tienen Netflix, búsquenlo ahí en mi página, en la página de CDMX, La Casa Radio. Y lo pueden ver sin tener Netflix. Bueno, cuídense mucho. Nos vemos en la próxima. Vámonos con esto que se llama Cerberus Tequila. Bye.